Generación Suicida. Y bueno, pues mira, tiramos de la lengua. Tengo al otro lado del teléfono a Santi, de una banda que también la tengo un cariño y que he podido conocerla ya hace unos añitos, Escaramuza. Santi, muchas gracias por dejaros tiraros de la lengua, ¿eh? Buenas, Carlos, encantado, y saludar a todos los chicos de Vallecas y a ti. Oye, para nosotros es un placer, pero oye, antes que nada de meternos un poco en novedades de Escaramuza, cómo va llevando la banda, cómo vais caminando en el mundo del rock y estas cosas, sobre todo, lo importante y lo más nuevo es que estáis dentro del festival ¿Qué Futuro? Este festival online que se celebra la segunda edición el 25, el 26 y el 27 de diciembre. Y que me hago. Cuéntame un poquito cómo llega la banda a este festival. No sé si vosotros le tiráis la caña a Fabián, él, vosotros, él los pregunta a vosotros, ¿cómo habéis llegado vosotros a este festival? A lo primero, darle las gracias a todos y a los chicos de Qué Futuro, pues fue por los chicos de Calle 77, ¿sí? Y sí, los dos hermanos, que creo que alguna vez han estado ahí también en Radio Vallecas, sí. Y somos amigos de hace muchos años, de muchos conciertos en centros sociales y solidarios, y nos dijeron, oye, que están montando un festival para Ecuador, unos chicos majos ahí que hacen rock punk, y bueno, fue por los chicos de Calle 77, la verdad. Uh-huh. Y así contactamos con ellos, y de ahí nos ha salido otro festival en Ecuador, en la zona, o sea, perdón, en Perú, en las zonas altas del Perú. Y después otro que seguramente es el año que viene para en Argentina también, el Phoenix Fest. Y la verdad que fue por los chicos de la radio, que son muy amigos y nos hemos encontrado en un montón de festivales y cosas políticas, y siempre se acuerdan de Escaramuza, la verdad, que son súper majos. Uh-huh. Oye, y la verdad es que, además, lo alucinante de esto, aparte de que, entre comillas, pues, a ver, no es una un directo como tal, porque cuestiones de pandemia y estas historias se tienen que hacer de esta manera, pero, oye, uno cuando se mete y conoce este festival, aparte de los que os han salido, ¿qué os gusta de este festival? Porque esta edición tiene todavía más grupos y más grupos que la edición anterior, pero una barbaridad. Cuéntame un poco cómo te sientes dentro de este festival. Pues la verdad que muy a gusto, y bueno, como nunca nos habíamos, sobre todo para grabar, o sea, grabar cosas para vídeos, ¿no? Pero sí. Son montajes. Pero el tocar en directo para nadie, tener que grabarlo pues, sin nadie delante de gente y mandarlo para allá, pues el rollo este de la pandemia ha sido un poco, la verdad que diferente. Nos hemos encontrado bien, sí que verdad que un poco raro. Empezamos a liar amigos porque nos apetecía, como hacía tiempo que no podíamos tocar por el tema de la pandemia, pues metimos un violín, un amigo que toca el de la hostia, a Miguelón, compas de Bruces ahí cantando, y pues bueno, pues es un poco diferente. La verdad que nos hemos encontrado guay. Pero sí que es verdad que no sabías cómo ibas a reaccionar un poco, ¿no? Era como decir, bueno, es un directo, es una grabación, es un ensayo, tal, y... Pero la verdad es que nos hemos encontrado bien, y por todas las bandas es una pasada, porque mira, hemos conocido otras bandas amigas, los... ¿Cómo son los chicos de Ecuador? Bestia Parda. Pues no sé, hemos... contactado con gente de otros países, joder, la verdad es que a nosotros nos gusta bastante, porque la gente que se acuerde de ti... a determinadas cosas, no solo festivales y música, es como... nos hace bastante ilusión, la verdad. Sobre todo cuando vas a otros países a exponer tu música. La verdad es que estamos encantados. Oye, y además lo bueno es que, además, aunque hablemos de un festival online, la verdad es que va a haber muchísima gente. Eso es una auténtica pasada. Yo, aunque sea grabando, como tú lo habéis dicho, que lo habéis grabado vosotros y todas las bandas, no sé si a uno le tiemblan un poco los tobillos de decir, joder, que me va a ver un huevo de gente. Y no es ninguna tontería, porque la pasada edición, no me acuerdo los números, pero fue una barbaridad de gente la que vio este festival a nivel online. Sí, la verdad que sí. Y la verdad es que yo, ojalá, y les vaya más y entren más bandas para otros años. Y porque la gente, por ejemplo, de Barcelona que ha colaborado, de Abel, chicos de Chus, de otros sitios también... Pues y la cosa va del festival va creciendo. La verdad que es una pasada, mola muchísimo, la verdad. La verdad que estamos acostumbrados, ya la banda lleva 12 años y estamos acostumbrados a tocar en todos los sitios. La verdad, Carlos, no, pues yo que sé, hemos tocado más de 200 conciertos, pues yo que sé. Sí que es la verdad que además de la mitad son conciertos solidarios y centros sociales ocupados. Pero también hemos estado en festivales grandes, festivales pequeños, salas pequeñas, grandes y bueno, hombre, la verdad es que te gusta que cada vez te vea más gente, ¿no? Pero sobre todo que sea gente escuchando música de un estilo determinado. Que siempre en nuestro estilo, sobre todo en bandas underground, que vayamos a grabar un tercer disco ya, que no tengan la vida de esto, Carlos. Entonces, pues la verdad que haces música porque te gusta y tu manera de expresarte, ¿no? Entonces, que llegues a otros países y tal, me parece, la verdad, que estamos encantados. Pero más que... Que soltar tus luchas por la boca o lo que sea, todo lo que te va llevando la música alrededor, ¿no? Que ya estamos conociendo otras bandas de otros lados, movimientos políticos de otros lados, y la verdad que estamos súper contentos. Hay que agradecérselo a estos muchachos que les dure mucho a lo de Qué Futuro, a Fabián y a estas gentes, porque el trabajazo para llegar a contactar con tantas bandas y tantos países no es fácil, ¿eh? No, o sea, no tienes un currazo detrás que es serio, ¿eh? Claro, a ver, no es nada fácil, y luego sobre todo el moverlo, porque la verdad es que lo está moviendo junto a medios, para que hacer promoción, para moverlo, etcétera, etcétera. La verdad es que es un curro, como tú dices, tremendo. Oye, pero bueno, y tercer disco, yo me imagino que ganas ya de tener un tercer disco en la carretera, ¿no? Porque si sí. No recuerdo mal, el segundo disco es del 2017-2018, más o menos, ¿no? Sí, se sacó en el 2017, de Política del No, que la verdad que ha funcionado bastante bien, estamos muy, muy contentos, la verdad, con lo que hemos dado de sí. Se alargó todo muchísimo más, pues eso, porque el tema de que como te costeas absolutamente todo, no tienes grandes productoras y compañías detrás, grabamos discos y lo autogestionamos todos nosotros, pues vas sacando canciones cuando vas pudiendo. ¿Sabes? Cuando el tiempo y todo te lo permite. Y ya en la página está de Mundo Libertario, Mundo Libertario Escaramuza, ya estamos cuadrando los temas para el tercer disco y bueno, pues se irá sacando el plástico si se puede, Carlos, que claro. Yo creo que sí, cuando se pueda, pero estamos muy contentos. Mira, teníamos preparado un vídeo para la canción esta de Cuando No Puedas Más, de Swing, sí. Rock, Ska. Y por el tema de la pandemia, pues como no podíamos juntar a mucha gente y queríamos que bailara mucha gente y demás, pues lo tuvimos que suspender. Y bueno, y haciendo la banda en acústico también, que hemos incorporado a Lucía la voz. Hostia, hostia, sí. eso, hostia, me sorprende. En acústico y Lucía la voz. Cuéntame un poquito, sí. Porque quizá eso es un giro a nivel musical, yo creo que bastante interesante y os puede dar más matices, ¿no? Sí, la historia que con esto de la pandemia, sobre todo el tío Lolo y yo, estábamos pensando, decir, joder, vamos a seguir grabando, ya no puedes dar bolos, pues bueno, hemos tenido estos festivales online que, joder, que te están moviendo dentro de lo que cabe, pero también pensando en el futuro, decir, pues que no solo sea un sábado de noche y dar un bolo en Barcelona, en no sé dónde, tal, sino poder llegar a más gente con tu música, sin cambiar lógicamente tu actitud y tus textos, pero introducir unas voces que son más las nuestras, que son más urbanas, más feas, y una voz bonita de Lucía armónica, y esos contrastes que nos gusta hacer de voces, la verdad que estamos bastante contentos. Era pues, salir un poco de tus rutinas de tocar a 200 o 180 a toda hostia, y que estás más a gusto, ¿no?, haciendo música ahí, y pasar en acústico que tienes que cambiar completamente los temas, la verdad. Y a nosotros eso, pues, como no puedes dedicarte de lunes a viernes 8 horas a hacer música, pues te cuesta y dices, hostia, pues vamos a intentarlo. Y estamos encantados. Cuando podamos vamos a grabar y presentar el directo y grabarlo también porque para que la gente nos escuche de manera diferente. Y poder ir, yo qué sé, a un evento solidario, a una librería y poder exponer la música de una manera diferente. Oye, no es nada descaminado ni nada loco, entre comillas, ni nada, porque, bueno, y la verdad es que yo creo que eso funciona, porque, bueno, tienes un grupo como Cascarrabias, que han llevado, evidentemente actúan en eléctrico, pero llevan aparte un show acústico donde se han movido muchísimo con ese show acústico. O sea que me imagino que con ganas y eso puede funcionar perfectamente, ¿eh? Sí, sobre todo porque con el rollo este de la pandemia, pues mira, cuando nos han ofrecido conciertos ahora, que decían, en una sala de 200 personas solo puedes meter 40 o 50. Y dejas a la gente en la calle, y dejas a la gente sentada sin poder bailar ska y tal. Entonces me parecía, y con el programa, pues tampoco. Entonces pensamos también para el futuro, que creemos que seguramente todo esto se alargue más de la cuenta, pues poder hacerlo al aire libre, ahí sí, en un acústico, si puedes tener a la gente sentada, sí. ¿Sabes? Las canciones van a otros tiempos y tal. Y aparte de la voz de Lucía, pues también queríamos meter un violín de un amigo. Seguramente los otros guitarras tengamos la banda en eléctrico con los que somos, pero sí. Pues seguramente un guitarra sea en acústico o para acústico, o sea, tener dos formaciones estén constantemente moviéndose y donde se pueda, ¿no? Por suerte la verdad que nos llaman de bastante sitio, pero ahora como no se puede tocar prácticamente en ningún lado, de la manera que tú quieres, ¿no? De la manera que tú quieras, joder, poder preparar un concierto con 3 o 4 bandas amigas y unir a más gente, como no se puede hacer eso, pues buscar alternativas también. Bueno, la verdad era un poco todo, ¿sabes? Era un poco todo. Era buscar alternativas, pero también salir de esa zona de confort y rutinas que también haces como músico en el local de ensayo, ¿no? Entonces, pues bueno. y yo creo que se crece musicalmente, ¿eh? Sin menospreciar evidentemente esa parte eléctrica que nos gusta a todos, yo creo que al final como músico también toda esa parte acústica exige un sobreesfuerzo y trabajar muchas más cosas que quizás que... Porque yo siempre digo que el acústico es desnudo y los fallos se notan más enseguida, ¿no? Claro, por eso es una de las cosas que hemos hecho, hemos fichado a uno de los motivos, que como sí. buena, como bien dices tú, es fichar a Lucía, que canta muy bien, y sobre todo tiempos que son muy lentos, a lo mejor al tío Lolo y a mí nos vienen peor, pues introducir sus voces, que las encaja muchísimo mejor, y hacer siempre los contrastes que siempre hace la banda, ¿no? De cantar siempre dos voces o tres voces, estrofas, estribillo, y siempre cambiar voces, pues también hacerlo en el acústico, ¿no? Entonces es... Por eso también, porque sabemos también las limitaciones que tenemos nosotros a la hora de hacer un acústico. Sobre todo como en el tema de voces, ¿no? Entonces nos nutre muchísimo Lucía para todo eso. Y haces la banda también diferente, que es lo que queríamos hacer en eléctrico también, ¿no? Sí. Entrar y salir del rock, el punk, el ska, metal, intentar meter todo lo que podamos. Pero en el eléctrico nos sentimos muy cómodos, pero en el acústico, hostia, como es una novedad, no es tan fácil. Date cuenta que nosotros no le echamos el tiempo que un profesional puede echarle a la música, ¿no? Componemos canciones, las presentamos, las arreglamos y no estamos de lunes a viernes, lunes a domingo metidos en un local de ensayo haciendo música. Entonces, pues, la verdad que estamos muy contentos como está quedando todo, porque sí que es verdad que si sale una mierda, no se hará, lógicamente. Pero sí queda bien, que las sensaciones son buenísimas, porque cuando Lolo y yo la estábamos haciendo en el local de ensayo y llegábamos enseguida, nos dábamos cuenta, esto lo canta Lucía. Al mismo te das cuenta, la música te va diciendo lo que funciona y lo que no funciona. Exactamente. Entonces es como esto para ella, esto para nosotros, y ir cambiando, y la verdad que estamos muy contentos. Bueno. A ver si poco a poco la pandemia nos va dejando ensayar un poquito más. Y grabar unas demos en el local de ensayo y para prepararlas e intentar hacer acústicos, porque ahí sí que la gente no tiene ese riesgo, que la gente con la mierda de la pandemia se infecte, ¿no? Le puedes tener un acústico a la gente sentada, más tranquila, alejada, ¿sabes? Sí, vas a tocar una banda en eléctrico y tocar en el Sky, que la gente esté sentada, tío, que no se pueda mover, ¿no? Joder, es que como tú ahí tocando y la peña aquí que no se pueda mover, no sé. Bueno, me parece muy atractivo y muy atrayente. Pero bueno, estábamos también hablando del tercer disco. Está claro que las cosas ahora para sacar discos, pues hombre, cuesta, y entiendo que lo vais a sacar temas y temas hasta que podáis editarlo, pero ¿hay fecha límite más o menos orientativa tanto para el acústico, como estáis hablando, como para el tercer disco ya que lo podamos escuchar y tenerlo a nuestros oídos? Ahora hay cosas grabadas del tercer disco. Sí. Lógicamente no está en plástico y no está en Spotify, en las plataformas grandes, pero sí hay tres o cuatro temas colgados ya. Uno que era por un recuperatorio de Metal por México, para los terremotos de México. Otro es una canción de un colega que es la adelante compañera, que se llama el tema. Sí. Que lo escribió él y nos dijo, es un cantautor, es José. Y luthier de flautas y tal, y de hacer lo que queréis con el tema, hacer un tema a vuestra manera. Hemos grabado ese, hemos grabado también el de hemos, digamos, cambiado la canción un poco para un recopilatorio de un homenaje a Santi y Tieso, que salimos en un vinilo con un montón de bandas, que nos hizo muchísima ilusión también. Y después este tema nuevo que hemos grabado hace poco, que es Cuando no puedas más, que queríamos que fuera el single del siguiente disco. Hay cuatro temas ya ahí colgados que la gente lo puede descargar y escuchar gratis en Mundo Libertario. Pero no vamos a poner fecha para plástico, porque lo que te digo, Carlos, nosotros nos autogestionamos todo, nos lo costeamos todo, y bueno, como así no tienes ese poder económico como tiene, que tienen otras bandas, como lo hacemos a nuestra manera, lo sacaremos cuando podamos y también lo sacaremos cuando queramos. Entonces, no le ponemos fecha porque es imposible, porque si te digo, saldrá en el 2021, pues a lo mejor te miento y sale en el 22, ¿sabes lo que te digo? Lo que sí que es verdad que seguramente saquemos dos vídeos casi seguro, que sean uno en eléctrico y uno en acústico, eso seguro, para el 2021. Y todos los temas, la gente que quiera, en el Mundo Libertario, lo vamos a ir colgando. Y vamos a colgar todo el disco gratis, canción a canción, que vayamos grabando en Mundo Libertario, Escaramuza. A lo mejor lo que dices tú, a lo mejor puede ser un... A mí me gustaría, muchas veces lo he hablado con Lolo, de que fuera un doble CD, Pues un CD en acústico, 8 o 10 temas, y otros cuantos temas del segundo disco en acústico también, y Toma ya. también en acústico temas nuevos. Entonces, como no es fácil hacer todo eso, porque tiene que sonar muy bien y tiene que estar muy trabajado y todo esto, y después lo que cuestan hacer las cosas, Ajá. grabarlas, editarlo, pues entonces todo lo vamos a editar gratuitamente en la página de Mundo Libertario, y lo vamos a ir colgando en las redes sociales también y en nuestra web. Ajá. Y cuando podamos, pues en formato físico, pues se lanzará. Pero la verdad que estamos súper contentos porque con el tiempo aprendes a saber que no es cuando tú quieres, es cuando se puede hacer las cosas. Entonces, pues, Exactamente, exactamente. si tuviéramos esos momentos, a mí me gustaría, tenemos un montón de temas escritos de Lolo míos, un montón de riffs de Lolo, o sea, tenemos temas, muchísimos temas que eso ya, pero lógicamente no se pueden grabar, porque quieres grabar en un buen estudio, hay que mezclarlo bien, masterizarlo bien, todo es un tiempo y un esfuerzo que ahora mismo, mira, la familia nuestra salió del COVID, mi viejo ha ingresado, Uf. ahora ha salido, y ahora lo que toca es cuidar a la familia, cuidar a nuestros amigos que están alrededor. No, Entonces, está claro. la música es importante, pero primero personas, nuestras cosas, y después la música, ¿sabes? No, no, a ver, Pero bueno, la verdad es... que quedamos muy contentos. No, no, yo tengo re lo que tú dices tú, lo primero es lo primero. Y bueno, la música, pues bueno, ahora pasa a un segundo plano. Y hay que, y bueno, cuando lo podáis coger, lo podéis coger. Sobre todo a tenor de un poco de lo que de los temas, como vais viendo que van sala, que vais sacando, hay 4 temas, como tú has dicho, que están colgados, pero bueno, que cómo ves que la banda, ves que la banda va evolucionando, que vais evolucionando a nivel de sonido respecto al anterior trabajo, al segundo disco, o ves que habéis mejorado determinadas cosas, crees que habéis pulido esto, o realmente dices no, no, es que estamos en el mismo nivel. ¿Cómo lo ves? Yo, sobre todo a nivel de composición y de sonido, la banda, puedes escuchar en la página de Mundo Libertario el segundo disco y puedes escuchar lo nuevo, el último tema que hemos grabado, sí, que es el primero que pone de Eterna Liberación, el de Cuando No Puedas Más. Sí. Nada más que lo escuches vas a notar el nivel de sonido ha crecido, pues yo qué sé, una brutalidad, o sea... Suena muchísimo mejor porque ya sabes lo que muchas veces lo que te funciona a tu manera de tocar. Y mira, por ejemplo, yo en mi vida he tocado el bajo con púa, pero produciendo este tema, hablando con el chico de Art Recording, sí, que le aconsejo a todo el mundo, que es un estudio de la hostia, ahí en Móstoles, hemos aprendido que para las guitarras del tío Lolo, el bajo en determinados riffs tiene que ir con púa, y después cuando llega el ska, tiras la púa y tocas con dedos. Sí. Los sonidos, lo que a la hora de mezclar las guitarras, uh-huh, ¿no? Esos graves, no sé, determinadas cosas que tú ya tienes, que ya has aprendido en el local de ensayo y que las llevas al estudio. Y bueno, eso, yo creo que es como un poco la vida, ¿no? Vas aprendiendo a base de errores, uh-huh, errores, por ejemplo, que para mí son errores, desde cuantizar baterías, por ejemplo, que le quitas, sí, un poco el alma al baterista, ¿sabes? Uh-huh. Pues eso no se ha hecho, porque puedes. No eres una máquina, no eres perfecto, ¿sabes? Uh-huh. Y hay cosas que tienes que dejar el sentimiento del tío ahí, o por ejemplo un trasteo de bajo raro, pero toda la línea tiene un buen sonido, pues el trasteo se puede dejar, no sé. Uh-huh. La evolución de la banda en cuestión de sonido y de ejecución ha crecido bastante, la verdad, pero siempre estamos en un constante de que yo creo que es una cosa que tiene nuestra banda. Uh-huh. Siempre hay alguien que yo que sé, o por rollos familiares, o por, pues ahora, pues con el tema de la pandemia hay gente que se queda sin curro. Ahora, mira, seguramente en el acústico venga a tocar la guitarra otro compa con Lolo, sí, diferente, y ahora estamos probando a otros chicos aquí para el eléctrico también. Claro. Y vamos a tener guitarras diferentes en... Porque es bastante complicado, cuando no te ganas la vida de esto, pues dile a un tío que... Es difícil hacer una banda que suene... Que suene y coger una persona nueva, que se involucre, que tenga la locura esta nuestra, ¿no? De expresarte y rechazar a lo mejor conciertos que nos han contratado por ir a otro solidario. ¿Cómo le explicas tú a un chaval de 25 años que dejamos de ganar dinero para perder dinero? Claro, bueno, pero fíjate... Son tantas cosas que tiene la banda metida desde... de autogestión en la cabeza, que es complicado a veces llevarlas todas a cabo, claro, eso es, uh-huh, musicalmente y en el día a día, porque lógicamente es normal que un chaval, si viva a tomar por culo, no pueda venir a ensayar, o si pierde el trabajo, pues no pueda pagar un local, Totalmente, son cosas, es que es muy difícil, la autogestión... Lo dice mucha gente y lo decimos mucha gente y tal, pero luego a la hora de la verdad cuesta llevarla a cabo, día a día. A la hora de la verdad pasa como pasa muchísimas bandas, que no es nada criticable, porque a lo mejor hasta lo acabamos haciendo, no creo. Pero es que decir, bueno, me falta batería en este momento dado, me han contratado tres veces allí, cojo a uno, le pago, tal, pero ya no es esa. La idea es montar que la banda siempre esté nutrida por las ideas que lo que estás haciendo en tus canciones, pues llevártelo un poco a tu día a día, ¿sabes? Oye, fíjate no decir unas cosas en tus temas y, claro, y después hacer otras en tu vida normal, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la idea, aunque siempre está todo lleno de contradicciones y es muy complicado, ¿sabes? Claro, pero bueno, ahí estamos siempre como locos, el Lolo y yo. Parece que yo qué sé. Hay que estar un poco loco, ¿eh? Hay que estar un poco loco. Y fíjate que a mí me ha gustado lo que has dicho, que, claro, cómo explicas a gente que os metéis en conciertos solidarios y rechazando conciertos que os cuesten, que os den dinero, os paguen dinero y te metas en otros para perder dinero. A ver, total, al final total. La cuestión es que vosotros, quizás lo importante, evidentemente la música lo es, pero vuestras ideas, vuestra forma de pensar, vuestra ideología es mucho más importante y lo lleváis como bandera, ¿no? Sí, de hecho, mira, probando con por suerte, pues mira, ahora estamos tocando baterías, guitarras, no sé qué, estamos siempre... Mira, cualquiera que se anime a tocar la batería y guitarra, estamos ahí. Siempre tenemos amigos que nos salvan el cuello a la hora de tocar un directo, que son musicazos, ¿sabes? Y no hay ningún problema. Pero... No sé cómo es muy difícil tú explicar a las personas una trayectoria de 12 años, tantas experiencias, una manera de pensar, yo me acuerdo del último chaval que era buenísimo, tocando la batería, que venía un poco del rollo, pues había, se había ganado la vida de baterista durante toda su vida. Uh-huh. Pues claro, entra y dice, me mola mucho los temas, joder, lo cambiáis, joder, cada tema es diferente, qué guay, no sé qué. Pero a mí hay que parar de tocar. Y que sepas que, bueno, dejamos claro que si hay movidas solidarias, sabes que tenemos un compromiso de hace muchísimos años, hay que ir. Uh-huh. Aunque no se pueda ganar un duro, y si nos sale en ese momento un festival que hay ganas, lo vamos a rechazar, aunque ganemos dinero, y en otro no. Y el otro me decía, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo, tío? Santi, no entiendo lo que me estás contando. No me cuadra mucho. Uh-huh. Es difícil, pero es nuestra manera de hacer las cosas y la tenemos que llevar hasta el final. Y el día que cambie, el tío Lolo tirará de mí, yo tirará de él, dirás, véndele el bajo, véndele la guitarra, cuelga los trastos y nos dedicamos a otra cosa. Eso va a ser. Al final, eso que cuentas y que estás diciendo es la actitud y la coherencia de tocar y de hacer canciones de punk o de rock urbano, como queramos llamarlo, donde protestas y metes el dedo en la llaga. Al final, eso es la coherencia, que no todo el mundo lo tiene, ¿eh? Que hay mucho punk por ahí que coherencia no la tiene, ¿eh? Bueno, en todo, yo creo que hay contradicciones en todos los estilos, ¿sabes? Y pues en el punk pues igual, y en todos lados. Yo muchas veces hablo con Lolo, anda, que si pudiéramos ganarnos la vida esto y hacer un disco cada año, sería la hostia. Lolo es un guitarrista hiper versátil, toca en Roar, toca en otra banda de punk, la mano derecha increíble, es un musicazo, ¿sabes? Mm. Y ahí está tocando con nosotros, ahí somos amigos y por eso te digo, no sé, es una manera, somos trabajadores haciendo música y ya está. Sí que es verdad que cada vez lo quieres hacer mejor y cada vez las cosas suenan mejor, tienes las ideas más claras, ¿no? Y has aprendido también a ser paciente, a compartir tu música cuando llegas, que no es fácil a veces a los músicos que se creen que son los únicos que hay en el mundo y hay millones de músicos en el mundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo le puedes decir a un cuerdas finas? No, tío, que esa pastilla que estás tocando, no todo el mundo, esa pastilla que estás tocando para este riff no suena, tío. Grábala, vamos a grabarla. Músicos son como muchas veces como las personas, no es una cosa que sí. Te metes en un coche y te transformas, ¿no? Pues es como... Sí. Espera, que se me había metido en el baño de la casa de unos amigos. Vale, no te preocupes. Nada, ya se va. Y bueno, pues eso, ¿cómo le puedes contar a la gente esas cosas, no? Es complicado, ¿no? El aprender poco a poco, el compartir determinadas cosas, decir, mira, traigo estas líneas y se las ofreces a tu amigo y que te las haga mejor y quitar, poner, componer. Es difícil, ¿no? A la hora de formar una banda. Sobre todo cuando eso, como te digo, lo fácil es cuando ya te ganas la vida de ello. Entonces es que pues todo está más dispuesto, ¿no? No, es totalmente difícil. Compartir, Claro, cuando ya es compartir otro tipo de cosas, ideas, las cosas son más complicadas. Uh-huh. Oye, no sé si todavía que, porque hemos hablado al principio del, bueno, os he dicho lo del festival, que vais a estar tocando en este festival, no sé si tenemos ya horarios, sabemos día, hora, que se puede ver vuestro directo, o todavía pues, no tenemos nada. Pues creo que sí, el día sí, es el 26 sábado. Sí. ¿Vale? Y lo que no sé es el tema de los horarios, porque como las franjas horarias van cambiando, sí. Eso sí que te digo una cosa, te voy a mentir. Sé que es el 25, 26, 27 y nosotros tocamos en el día, el sábado 26, pero me pillas ahora, Carlos, ahí sí que me has pillado. Vale, pero bueno, la página del Facebook de Qué Futuro, que hay además que escuchen un montón de bandas chulas de otros países, la gente, que lo van a emitir por ahí por su Facebook, que van a encontrar bandas súper chulas de muchas partes del mundo. Exactamente. No sé si podéis adelantar un poquito de lo que vamos a ver. No sé qué es lo que vamos a encontrar. No sé si habéis dado caña ya a vuestros dos primeros discos, pero podemos escuchar temas nuevos. Sí. Uh-huh. Sí, hemos hecho... Para eso sí que nos gusta ir quitando cosas antiguas y meter cosas nuevas. Uh-huh. Y siempre que podemos, solemos invitar a Lucía, a Miguelón, sí. Al violín, y esta vez hemos enganchado a Miguelón y al violín. Veréis cantando a Miguelón también, veréis tocando canciones con el violín también a Mario, que es un musicazo uh-huh. increíble. Y se puede ver todo. Se van a ver también temas nuevos de la banda, temas antiguos, tocados también con violín. Y bueno, siempre que podemos intentamos meter cosas diferentes a la banda. Para, ya no por no aburrir, sino también para no aburrirnos nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Que tanto tiempo siempre haciendo los mismos temas, pues también viene Lucía que canta de puta madre, viene el compa del violín, pues te nutre un poco más, te lo pasas mucho mejor y después a la banda le viene genial. La gente abajo también se lo pasa mucho mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, oye. Vais a ver un poco de todo. Segundo disco, tercer disco, compas que colaboran con nosotros. Bien, bien, va a ser atractivo. Vamos a disfrutar una barbaridad. Pues, Santi, para terminar, formas de contactar con la banda, dónde pueden hablar, dónde pueden escuchar los temas, etcétera, etcétera. Venga. Pues mira, estamos en todas las redes sociales, en el Spotify también, iTunes y demás, pero sobre todo lo que te decía antes, recomendamos la página de Mundo Libertario, /Escaramuza, que ahí tienen todo, descarga y escucha gratis, y en redes sociales, Escaramuza Rock, RZ, @escaramuzas en el Twitter, escaramuza.rock en el Instagram, estamos también en, tenemos una web oficial, escaramuzarock.com, la tienda online también, la de Naker Band también. Y pues estamos en todas las redes sociales, pero para escuchar música fácil y que la gente pueda descargar y escuchar, que ahí van a encontrar radios del rollo, van a encontrar otros grupos también, no solo a nosotros, Fanzines, Noticias, Libertarias, y les aconsejamos siempre la página esa, que después, claro, la gente está acostumbrada a las aplicaciones de siempre, ahí también vamos a estar, el que tenga Spotify puede buscar la banda, que está el segundo disco entero. Metal por México, también creo que está un tema nuevo de México, que también lo colgaron ellos en el Spotify, y bueno, en este momento las redes sociales nos pueden encontrar. Pues perfecto, ahí que la gente eche un vistazo y este tipo de historias, y bueno, que se molesten también en contactar con vosotros también para hacerse con los dos discos, que tenéis dos discos, y me imagino que todavía quedan copias físicas de ambos discos. Sí, quedan copias físicas. De hecho, mira, tenemos un montón de paquetes hechos también para gente de, sobre todo de Sudamérica, de medios de allí, gente de allí, y un montón porque nos empeñamos en que teníamos que estar, aunque ya no se iba mucho el formato físico. Queríamos tenerlo en todas las provincias de España también, que lo hemos conseguido, y hay paquetes que mandar a todas esas tiendas también. Entonces lo pueden comprar también, nos pueden escribir por la web, nos pueden escribir por cualquier red social también, sobre todo el Facebook y el Instagram, es lo que más nos está funcionando ahora, que es Escaramuza Rock Band, y nos puede escribir, se lo podemos mandar nosotros directamente. Ya te digo, si te metes en la página también de Naker Band Escaramuza, lo van a mandar directamente a casa, y ahí tienes también que si merchan también, camisetas, pantalones, vestidos, las mascarillas, los plásticos, un poco todo. Pero bueno, que si la gente es más cómodo por el Facebook, pues también lo vamos a hacer todo nosotros. Pues genial. Y lo vamos a mandar lo antes posible. Pues genial. Pues muchísimas gracias, Santi. Un placer enorme tirarte de la lengua y nada. Y os veremos en estas fiestas online, aunque sea online, que lo disfrutaremos una barbaridad a través del Festival Que Futuro. Y nada, que un placer enorme, Santi. Gracias de verdad por atendernos y dejarme tiraros de la lengua, que es un placer, Nada, un placer por contar con nosotros y poner nuestra música, sobre todo las ideas de la banda en las radios. Y un saludo a la gente de Radio Vallecas, a ti también, que joder, que hacía mucho ya que no hablábamos. Sí. Y darte las gracias a ti y a medios como los tuyos, que al final es como algo que se retroalimenta, ¿no? Que todos necesitamos de todos, y cualquier cosa también que necesites en lo personal, me escribes o me llamas, y que se necesite para el programa, y vamos a hacer cualquier cosa por cualquier lado. Pues yo le agradezco una barbaridad y se agradece de verdad. O sea que un abrazote enorme, enorme, enorme, Santi. Un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, cuídate tú también mucho. Venga, agur.